podemos beber también. Nada es imposible para mí. Soy duro como el hielo, te lo vuelvo a repetir. Atrás no hay nadie, solo tú y yo. Digo lo que quiero en el micrófono. Soy el mejor aquí en la pinche pista. Oyendo yo, casi casi vuelo yo. Mi vida es muy difícil, pero sigo aquí. Aquí no hay nadie que me pare, que me saque de aquí. Yo soy un loco que me prendo, que me puedo matar. Con la pistola en la cabeza y el gatillo para atrás. Pinche policía, siempre me quieren a mí. Por estar tomando y perros me mamen aquí. Chínguense, aquí no pienso parar. Yo, todos sigan jugando, juego con Gustavo Iceman. Yo, ¿qué hay? Tú ya no me pierdas de vista. Yo, ya no puedo parar. Yo, ¿qué hay? Estoy en la jodida lista. Ya no puedo, yo, ¿qué hay? Tú ya no me pierdas de vista. Yo, ya no puedo parar. Yo, ¿qué hay? Estoy en la jodida lista. Ya no puedo. Chingada con la gente que no le gusta jugar. Si eso no les gusta, pues se puede largar. Soy una pinche víctima del juego entero. Pero la diferencia es que yo los envuelvo. Toma hasta morir. Algún día voy a caer, quiero que sea así. ¿Quieres matarme? Solo jale el gatillo. Agarra tu pistola, pues este es mi sonido. Déjame en paz, que vibra toda la gente. Soy de la calle, no de la gente decente. Soy imponente, no más creo unas perras. Te voy a enseñar para que le sirve la lengua. Fíjate, no más muévelas así. Sientes el calor, te vas a venir. Un loco endemoniado, ya no hay gente como yo. Con tus pinches corbatas y zapatos de charol. Mi lente censurada para un tipo de gente. Peinados estúpidos que siempre llevan lentes. Chínguense, aquí no pienso parar. No, hombre, para que chingados voy a ya. Yo, ¿qué hay? Tú ya no me pierdas de vista. Yo, ya no puedo parar. Yo, ¿qué hay? Estoy en la jodida lista. Ya no puedo. Yo, ¿qué hay? Tú ya no me pierdas de vista. Yo, ya no puedo parar. Yo, ¿qué hay? Estoy en la jodida lista. Ya no puedo. Viene aquí soportando mi viento. Muy bien, todavía no estoy muerto. Sigo aquí en la línea de esta pinche canción. Aparento el tema, solo somos tú y yo. Vivo muere, pero no callas en las redes. Imagina la profundo, se te cierran las paredes. 2001, salgo como un pinche conjuro. Puedes irte solo, tal vez podemos ir juntos, mi hermano. Su nombre es DJ Crazy Face. En fin, yo de Crash. Y verle qué hay que hacer. Oh yeah, aquí está. Oh, Iceman, propiedad privada. Este es mi lugar. Yo, ¿qué hay? Tú ya no me pierdas de vista. Yo, ya no puedo parar. Yo, ¿qué hay? Estoy en la jodida lista. Ya no puedo. Yo, ¿qué hay? Tú ya no me pierdas de vista. Yo, ya no puedo parar. Yo, ¿qué hay? Estoy en la jodida lista. Ya no puedo. Yo, ¿qué hay? Tú ya no me pierdas de vista. Yo, ya no puedo parar. Yo, ¿qué hay? Estoy en la jodida lista. Ya no puedo. Yo, ¿qué hay? Tú ya no me pierdas de vista. Yo. Muertos y dientes se apoderan de ti. Y lo haré sin poder entender. Algo

sea mi emblema. Estoy marcado con el símbolo del Egipto y no es un lema. Pobre del que tema, nervios que destrozan mentes débiles y prematuras. Solo aumentan su ego, siendo pequeñas criaturas. Seguirán chupándose el dedo, dibujando formas y figuras. Tengo una insignia que me marca como a los más buscados. Más de 60 países han puesto preso por mi cabeza y reza. Morirme de los huevos colgados, aunque sea atrapado, ni cortándome la lengua me verán callado. Siendo irreverente, miro al cielo, levanto puño y frente. Expreso lo que siento como un máximo exponente que no calla. Cada día somos más, armaremos la batalla ante una sociedad regida por un sistema que no rapea, no muestra temores, sea quien sea, FBI o hasta la puta DEA. Soy la voz interna, esclavo por los estúpidos y corriente. Soy el alma que proclama algo nutrido y diferente. Como todos los cabrones, algo ineo, sin tu cara de pigmeo. No soy Romeo, ni vengo a expresarte mi amor, solo el arte. Abrir bien el hocico, que voy a mearte. Conocerme bien, que soy arcángel con acento. Mi base en la PAG, al norte represento. Como siempre, he buscado estar en los lugares más recónditos, sustentando mi lírica para no ser ningún apócrifo. Esta mi disciplina, obtenga como la quieras llamar. Que no se contra ella, bajaré de las orejas, los pondré a mamar y acabar con su vida cabrones comercial. Va matando a Ricky Martin y así hasta los ilegales. Aprecian a gaciculos que los delgados están tomando barrera. Podrás ser mis barricados, pero nunca cerrarás la frontera. Escucharás mis vocablos retumbando por dentro y por fuera. Tomarlo como caliente o congelante, mas no podrás pensarlo como serpiente en el parlante. Sigues con tu ritmo, moviendo la cadera, con esas pendejadas pareces puta de la coyotera. Una ramera cualquiera, no entiendes nada del kick-off, así te lo pongo en el pizarrón o te lo encargue de tarea. Que lo que esperas, arcángel ha arribado a este sitio, a su paso ha causado caos por todo el municipio. Un nuevo principio que muchos esperan su fin, por lo más cabrón que el puto perro de Rintintín. Podrías hablar mexicano que filipino, integro una descendencia que no se quede en el camino. Lucho por los ideales de una libre expresión, con atención, agarro mis sentimientos, no me dejo de cualquier cabrón. Si eres maricón, aléjate de mi presencia, mi ausencia, blasfema de tu creencia. Muchedumbre que se toma todo como una parodia, pero igual que los otros terminará siendo historia. Una historia de la humanidad inconsciente, de todo lo que observa. Podrás ser mortal, de 15 a 20 años la tendrás que pagar. Asesinado en un ruta 120 vas a llorar. Las rutas frías melodean tu espalda, ponte falta. Pareces mariquita con esos cucheros. Algo serio, el rey de este imperio te ha separado los mejores lugares. No soy ningún obispo, pero he estado en los altares. Por eso te pones amarillo, o es que no acepta el fundillo. Como grillo, brincas para todos lados. Escuchas mi buen vida y piensas que soy un soldado que sale de su fuerte, pero para tu mala suerte soy mucho más que eso, y grábate en los sesos. Como el dragón asiento, mi pasado viene del oriente o del poniente. Por donde lo quieras ver, mírame los ojos para poder creer. Recelos. Si tienes gastritis, pues chúpamelos, succionamelos o muérdemelos. Búsqueme donde quieras, estoy en todo Monterrey. Pregunta por mí en el MIR o escríbeme a Hotmail. Podrás darte cuenta que soy un vato pletórico. Mi escultura es considerada monumento histórico. Por mentes ágiles y duras, y no es basura. El sitio es más que una cultura. Mil hojas no bastarán para escribirlo en el papel. Medita y percibe, lleva alma, sangre y piel. Que es el nivel sin correr, paso a paso, subiendo escalones. Como todo hay caídas y raspones. ¿Qué cojones? Se creen los pendejos chilangos con sus versos insultos y vacíos, hacen una rima y ya se creen en sí, siendo pequeños cabríos. Es un lío, libre albedrío, escoge tu camino, oscuro y tenebroso, sígueme andar si eres goloso, harás más trao trao que el payaso groso, suena sabroso, verdad pinche baboso, todo lo que pienso no lo podrás parar, arcángel abre los hijos solo para chingar y no abusar de la buena letra ni el sonido, nací así un alien, nace un buen pie emitiendo un pitido. Cópate de aquellos que presumen ser en sí. Concuerdan con as, concuerdan dos rimas y empiezan con su bling bling de Snoop Doggy Doggy Dr. Free. Y quieren hacer su clan o ser como exhibir. Pasa el tiempo, se van quedando atrás. Nos instruyen, se quiebran la cabeza y se escucha el crash crash de sus ideas, que son las mismas del pasado. Se juegas al hip-hop como si fuese un dado acomodado con cualquier exponente. No eres pendejo, estabas en la mente. Pura raza, Vince, Pizarro Clan, siempre en el andar, Maciel, Shark, adelante, Hip Hop Underground mexicano, seguirá siendo la mamada, pese que te pese, somos una pinche chocolada. De otra galaxia se encuentra de repente atrapado dentro de ella. ¿Qué

Oye, para. Pode parar, pode parar. Vamos que o som não pode parar. El universo está evolucionando y cambiando a medida que pasa el tiempo. Navega a lo largo del cielo. Miro, miro, luego digo, digo. Pienso, sigo, sigo, verso el tiro, tiro. La A de la energía. La E de 1999. La O es el universo. La I y la U mostrando todo su amplitud. Estrellas, planetas y constelaciones. La vida responde a tus soluciones. A pesar de la distancia, a pesar de la ignorancia, queda la fragancia, el aroma de la elegancia. Brasil, yo, Chile, Sudamérica, reunida, ah, ah. Mira, es en la pista, aterriza, aterriza.